soy cristiano, hindú o musulmán, sino de acuerdo a mi actividad en esta vida y mi estado de conciencia en que muero. Es un karma individual de cada persona. Entonces no es una cuestión de creencia, que si yo creo esto, no creo lo otro. Lo importante es si estás poniendo en práctica lo que crees. Mucha gente dice, soy católico, pero no practicante. Entonces, ¿de qué sirve eso, no? Eso no es una cuestión de creencia. Es una cuestión de entendimiento y aplicación y ver el resultado. Eso es lo que es ciencia. Ciencia quiere decir, hay una teoría, Bhagavad Gita, hay una práctica, el Bhakti Yoga, y hay un resultado, una transformación interior, un cambio de conciencia. ¿Me entiendes? Eso es ciencia espiritual. No creencia, yo creo esto, tú crees lo otro. La creencia puede cambiar, o puede estar correcta o no. Por favor, pase, destruir pesado. Sí. Que no está en el pago, está en la historia de ya, bueno, sí, sí, él pensó en un venado y nació como tal, pero como era un gran devoto no olvidó su vida anterior. Recordó todo, sí. El Bhagavad Gita dice, aquellos que adoran los antepasados, van a los antepasados. Sí. Aquellos que adoran los semillosos, van. Aquellos que adoran a mí, tienen a mí. Entonces, con la pregunta que hacía él, si alguien adora a Jesús y es un devoto de Jesús, sí. ¿Hay un lugar donde esa persona directamente? Bueno, primero hay que ver si uno está obedeciendo a Jesús. Recuerda lo que dijo Jesucristo, no todo aquel que dice Padre, Padre será salvo, sino aquel que obedece al Padre. Entonces hay que ver si adora a Jesucristo pero no lo obedece, ¿qué clase de adoración es esa? Verdadera adoración es obedecer las palabras de la persona que uno adora. Esa es verdadera adoración. ¿Comprende? Entonces, si yo digo que soy cristiano, pero no obedezco los mandamientos de Jesucristo, entonces soy cristiano de nombre nada más. ¿Me explico? No de corazón, no. Y el proceso espiritual es transformar el corazón de las personas. ¿Dónde están los verdaderos cristianos? Pregunto yo. Si casi nunca nadie quiere seguir los principios del que enseña el cristianismo. Si ponemos de ejemplo a San Francisco de Asís. Bueno, ese sí, ese seguro que va a Vaikuntha, porque está entregado a Dios, es un alma pura. Hay que volverse puro para regresar con Dios, no simplemente porque soy bueno y creo en Dios, en Jesucristo, o con quien sea, pero si no dejo de hacer cosas malas, si no desarrollo compasión, ¿entiendes? Hacia los demás, hacia los animales, hacia todo el mundo. Si no amo la creación de Dios y la respeto, entonces no estoy preparado para regresar con Dios. Entonces Dios le da una oportunidad de nacer otra vez para completar su avance espiritual. ¿Comprende? Si alguien es piadoso, por ejemplo, como tu madre, es bueno, cree en Jesús, pero no está completamente preparada todavía, no es del todo completamente pura para regresar con Dios, Dios le da otra oportunidad para seguir su adelanto espiritual. Y no solamente a los cristianos, a los devotos de Krishna también, si no completan en esta vida, en la vida siguiente continuarán su progreso espiritual. Sí, sí. Si uno se vuelve devoto puro, 100 generaciones. Yeah, we continue the next. Then he's ready. If you can remember Krishna at the time of death, means you're ready to go back to Krishna. Si uno puede recordar a Dios, a Krishna en ese momento de la muerte tan difícil, pues todos los aires del cuerpo se disturban, la mente se agita, pues nadie quiere morir, todo el mundo tiene miedo a morir. Pero si alguien se libera del temor a la muerte, porque sabe, yo no voy a morir, que muere el cuerpo, yo no soy el cuerpo, soy el alma. y piensa y se absorbe su mente en Dios, en Cristo, está preparado para volver con Dios. Pero si uno se asusta todo, y madre mía, mi mamá, mi abuelita, mi tío, mi perrito, entonces no está preparado para volver con Dios, obviamente. Sí, la última hora, ¿no? Ah, claro, por eso hay que abusar de su misericordia, como él es tan bueno. Mira, Dios es más vivo que nosotros, él sabe la viveza que tenemos. Mira, por ejemplo, la gente va y se confiesa los pecados el domingo, ¿verdad? Esperando que el lunes al sábado va a hacer los mismos pecados otra vez, para que el domingo lo absuelvan de nuevo. Eso se llama pecador profesional. Hace la profesión. Entonces eso no es bueno. Eso no es bueno. Sí. No. ¿Por qué no bajo con quién? Dótico. Porque no nació en la India, nació en el Medio Oriente. Sí, usaba una curta larga, hasta los pies llegaba la curta. ¿Saben que yo vi un documental sobre Jesucristo? Muy interesante, porque al final del documental muestran dos pinturas al óleo que hicieron artistas europeos de hace 700 años. Y entonces enfocan la cámara al rostro de Jesús en la pintura. Y entonces el presentador está diciendo, lo que yo no entiendo, ¿qué significará esa marca que Jesucristo tiene en la frente como una D larga, como una hojita en la nariz, y era un perfecto tílaca, como el que usamos nosotros en la pintura de hace 700 años? Jesucristo tenía un tílaca perfecto pintado en óleo. No me digan que Jesucristo era Hare Krishna ahora también. Ah, sí, interesante. Sí. Sí, dígame. Como vimos en la diapositiva, la diferente tecnología de otras religiones, se señalaba que la de Venezuela tenía 5 años, pero yo me informo e investigo y quería saber qué información tiene usted sobre los Atlantes. De la supuesta Atlántida, de hace 10.000 años. Sí, de hecho han descubierto hallazgos arqueológicos submarinos cerca, en la India, en la ciudad actual de Dwarka, dos ciudades que tienen 10.000 años de antigüedad. Han encontrado eso. Y entonces es interesante porque los Vedas hablan de ciudades que se han hundido en el océano después que Krishna partió de este planeta hace miles de años. Entonces es interesante, hay información. Posiblemente lo que llaman Atlántida tenía otro nombre en los Vedas. ¿Cómo? Sí, la cultura védica que sigue los Vedas. Ese es. Hace miles de años existía una sola cultura en todo el planeta, y era la cultura de los Vedas. Por eso vemos similitudes en los países, en la cultura prehispánica y la cultura védica en la India. Hay ciertas similitudes, porque antiguamente todo el planeta seguía esa cultura, pero con el tiempo se dejó de seguir. Buen provecho, tengan todos. No, yo me tomé mi. Pues, gracias. No, está ahí. I never eat that late. I already have before the program. So you understand the Spanish, something? You do? Okay. That's okay, but you understand. Okay, good. Muy bien, bueno, gracias a todos pues por su paciencia y su interés. You ask it for him, you ask it.